¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe, a los radioescuchas de Contacto de FM desde Paysandú. Estábamos en comunicación con ustedes, Agustina Migliónico. Pido disculpas para la dificultad que tuvimos para comenzar en hora el día de hoy. Era inevitable esta situación debido al comienzo de clases y demás, así que desde ya las disculpas para todos ustedes y un saludo para todos aquellos jóvenes y niños que estaban comenzando las clases y a sus familias que también nos encontramos todos en esta jornada, en este proceso de acompañar a los chiquilines. Vaya un saludo también a todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que continúan trabajando fuertemente en dirección al plebiscito, un plebiscito que pueda establecer tres puntos que garanticen una discusión diferente de la seguridad social, que va a ser necesaria, que es inevitable, pero que tenemos que plantar de base estos tres puntos de eliminación del sistema de las AFAP, de establecer una garantía para aquellos trabajadores que quieren acceder a su pasividad, a su jubilación a partir de los 60 años y mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el BPS, a partir de ahí poder establecer la discusión que es necesaria, que es necesario tratar algunos temas que tuvimos que dejar fuera de esta presentación de la papeleta y estos tres puntos que se establecieron, pero que es urgente resolver y buscarle una solución real y madura también para el tiempo y el proceso en el que ha transcurrido nuestro país, el pueblo uruguayo y el mundo en sí mismo, ¿no? Queremos hacer referencia a diferentes herramientas que venimos utilizando para potenciar este proceso de recolección de firmas, que si bien Paysandú ha dado avances muy buenos, ha tenido una apertura de parte de los vecinos muy sólida, muy clara y contundente. Continuamos en este proceso y vamos a continuar. Estamos muy cerca de la fecha que finaliza el tiempo y para poder hacer la presentación de las firmas. Y aparte, como nosotros ya lo hemos mencionado, esto no es solamente recoger las firmas, sino que también después lleva todo un proceso que son diferentes tiempos de control de esta firma, de hacer de poder corroborar datos que correspondan, por ejemplo, la firma con serie y número de credencial. Recordamos que es fundamental, es muy importante que la firma sea igual a la firma que está establecida en la credencial, y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo aquellas personas que hace mucho tiempo que sacaron por primera vez por primera y única vez su credencial, a no ser que que por algún extravío o algún otro tema hayan hecho una renovación, pero si no, hay muchos que quizás la sacaron con 17, 18 años, y estamos hablando de un montón de años, y pueden haber cambiado la firma. Es importante tener esto en cuenta, de que la firma que se realicen la papeleta tiene que ser la misma, o por lo menos muy parecida a la que figura en el documento de la credencial. Y en estas herramientas que les veníamos comentando, que estamos utilizando o que hemos implementado para potenciar este proceso de la recolección de firma, se estableció un punto fijo que para estos días es bastante cercano y referencial para estos días por el hecho del comienzo de clase, de también estamos en días de cobro. Este punto fijo se establece a partir de las 15 horas en Montevideo y 18 de Julio, en calle Montevideo y 18 de Julio, ahí en la esquina los compañeros colocan la mesa y se están recogiendo firmas por el plebiscito de la seguridad social. Así que si tenían pensado por la tarde estar recorriendo el centro de nuestra ciudad, les hacemos referencia que en calle Montevideo 18 de julio a partir de las 15 horas vamos a tener allí compañeros estableciendo la recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social. También se retoma el día de hoy a partir de las 18 las barriadas y en este caso se retoma la actividad en el barrio P3, que ya se estuvo transitando por ahí por las calles del barrio, visitando a los vecinos y a las familias de la zona hace capaz que un par de días y se retoma hoy a partir de las 18. Les recordamos también que tenemos muchos compañeros que tienen papeletas, que en la medida de lo posible vayan completando las papeletas, se vayan comunicando para poder ir haciendo el archivo correspondiente, el control correspondiente para próximos envíos a la capital del país y poder hacer el registro. Así que a aquellos compañeros o compañeras que tengan papeletas, les recordamos que estamos muy próximamente al envío de las papeletas, así que es importante en la medida de lo posible ir haciendo llegar las papeletas. También tenemos que recordarle el delivery de firmas. El delivery de firma que le permite a ustedes comunicarse a través de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp con compañeros, a través de un número de teléfono que en este caso es 099-619-534. Se lo repito, es 099-619-534. A partir de un mensajito de texto o de WhatsApp, o una llamada telefónica, lo que le quede más cómodo, poder coordinar la llegada de los compañeros a su domicilio, a un lugar de referencia en el que usted se pueda encontrar en un horario determinado para poder establecer el tema de la firma. Esta herramienta nos permite sobre todo acercarnos a aquellos que por temas de trabajo, a veces temas de movilidad también se les complican, poder acercarse a los puntos fijos, como estábamos diciendo recién, o algunos puntos de referencia donde pueden estar encontrando compañeros o compañeras que estén en este proceso de la recolección de firmas. Así que recuerden que con una comunicación al 099-619-534 se puede estar estableciendo este contacto, esta coordinación para el delivery de firmas, ¿tá? Bueno, estamos, como les decíamos, estábamos hoy cuando hacíamos referencia a lo importante de poder establecer estos tres puntos de la seguridad social a través del plebiscito, esta propuesta de los trabajadores, y decíamos, tiene que ver con poder dar una discusión madura y real como población, como pueblo uruguayo, a una situación que está necesitando, que ya viene necesitando desde hace algunos años, un cambio en profundidad y que atienda estas diferencias sociales que se han establecido para que el sistema de seguridad social continúe siendo un sistema de seguridad social y no pase a priorizar, como de alguna manera se ha establecido en nuestro país, casi se ha naturalizado, ¿no? A partir del establecimiento del sistema de las AFAP. Se naturalizó el financiamiento del capital privado con el dinero de los trabajadores. Esto se ha ido potenciando, incluso la última reforma aprobada por el gobierno busca potenciar aún más las posibilidades y las potestades que tiene este sistema de ahorro individual de manejar, manipular e invertir el dinero de los trabajadores sin demasiada información al respecto. Esto es un cambio que se viene dando en diferentes países alrededor del mundo, que son muchos la población en general que ha tomado estas decisiones de buscar herramientas democráticas, como en este caso el plebiscito. En un caso muy reciente se dio en Suiza hace muy poco tiempo, que a través de un plebiscito se estableció recuperar el aguinaldo de los jubilados, que era una de las cosas que habíamos estado planteando desde el MONDE, desde los compañeros de ATCS, incluso está establecido en los primeros puntos que estuvimos manejando y que se estuvieron discutiendo, Y otros cambios importantísimos también para la seguridad social de Suiza. Por eso decimos que esta problemática no es solamente de la clase trabajadora de nuestro país uruguayo, sino que también es la situación de otros países alrededor del mundo, y es la postura, la responsabilidad asumida de las clases trabajadoras de esos otros países también de organizarse y poder establecer mediante un plebiscito de forma democrática cuál es la decisión y la postura del pueblo respecto a estos temas de seguridad social tan importante, sobre todo por esta tensión que tiene integral en los diferentes momentos del desarrollo de la vida humana, ¿no? Y de los devenires de los cuales ninguno de nosotros estamos exentos que podamos atravesar. Comentarles como reciente y como también hemos asumido desde hace mucho tiempo, desde hace 3 años que estamos en la vuelta con esta serie de audiciones y de alguna manera de ser los voceros de diferentes cambios y situaciones que se vienen dando dentro del sistema de seguridad social, así como en algún momento avizorábamos algunas cosas, ahora les venimos a comentar de que se ha aprobado recientemente, y esto estamos hablando ya de nuestro país, en Uruguay, y se van a establecer en este mes dos simuladores. Nosotros en algún momento hemos hablado de este tema, los simuladores que se utilizan para hacer un cálculo proyectado de cuál sería la jubilación de un trabajador o una trabajadora. En este caso son dos diferentes, porque uno es para aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan entre 40 y 50 años, que estén o que hayan solicitado el asesoramiento para la desarticulación del artículo 8. ¿Se acuerdan ustedes que había que hacerlo hasta el último día hábil de noviembre del 2023? Hay muchos que continúan agendados o hicieron esa reserva de derecho, que era lo que se podía establecer el año pasado, y están esperando recibir la comunicación para coordinar la cita en BPS para este asesoramiento de la desarticulación del artículo 8. Bueno, cuando ellos se acerquen a las oficinas se va a utilizar este simulador. Este simulador, que en este caso es para los trabajadores que tienen entre 40 y 50 años, que hace esta proyección. Después hay otro simulador diferente para contemplar la situación de los trabajadores más jóvenes, ¿no? Que hace unas proyecciones de cuál sería la jubilación dentro de 20 años o en algunos casos más. Por eso estamos hablando de trabajadores más jóvenes. Con relación a este tema, teniendo en cuenta ambos simuladores y quizás el que menos controversia plantee, podría ser de forma probable el que se utilice con los trabajadores entre 40 y 50 años, un poco más acertado en resultados de el que se utilice con los trabajadores más jóvenes, pero igualmente no deja de ser una proyección estimativa que toma en cuenta algunos datos que pueden ser completamente variables y que los toman como como seguros o como que van a continuar, que tienen que ver con los últimos años de trabajo del trabajador o la trabajadora, el salario que percibe, y de acuerdo a eso se hace una proyección. Una proyección en el tiempo que para aquellos trabajadores que brindan servicio dentro del ámbito privado, sabemos que es muy difícil de establecer, de que se ha dado un cambio dentro del sistema laboral de nuestro país que da una movilidad de los trabajadores y de las actividades que pueden llegar a desarrollar o de las posibilidades que pueden tener de trabajo muy amplia, y que en muchos casos muy cercanos a la jubilación algún trabajador o trabajadora puede perder su fuente de trabajo con todo lo que eso conlleva, con las dificultades que se presentan después para volver a resentarse al campo laboral. Entonces estas proyecciones no dejan de ser proyecciones demasiado estimativas para la realidad en la que nos encontramos. En estos datos decirles también de que en mayo de este año, estamos a muy poco del mes de mayo, porque estos primeros días del año han pasado realmente muy rápido, vence el plazo de reconocimiento de los años antes del 96 para los mayores de 60 años. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De poder realizar aquellos que tengan las posibilidades de acceder a la red, a la red informática, establecer su usuario personal de BPS, poder hacer un control de cuáles son los años que tienen reconocidos dentro del sistema de seguridad social, poder también hacer el reconocimiento mediante el testigo de aquellos años que les faltan o que no están figurando dentro de su historia laboral. Por esto es importante, aquellos que sientan la dificultad de que no lo pueden hacer solo, pueden acercarse a BPS, pedirle colaboración a los funcionarios para poder establecer esto, que se cuando se solicita por primera vez se hace a través de Red Pagos o Habitat. La solicitud del código necesario es completamente gratuito, pero que es una herramienta que nos permite llevar algunos controles de lo que tiene que ver el sistema de seguridad social de forma individual y particular de cada caso, ¿no? Así que recuerden que en mayo de este año se vence el plazo para el reconocimiento de años antes del 96, de años trabajados antes del año 96, para los que son mayores de 60 años. Después comentarles también a nivel nacional, y con esto tenemos que apurarnos un poco porque estamos bastante ya cerca del tiempo, se aprobó la semana pasada una inversión que las SAFAP pudieran invertir en el proyecto o en parte del proyecto de una planta potabilizadora de Arasatí. En esto, sin lugar a dudas, estamos hablando una vez más de la inversión del dinero de los trabajadores sin ninguna consulta. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, trabajadores o trabajadoras que están dentro del sistema de la SAFAP, saben de esta inversión o fueron consultados, y si tienen idea de cuál es el monto económico que se destinó para esta inversión. Es verdad que es una inversión que consta de diferentes partes y que en este caso las SAFAP están invirtiendo en solamente una parte de este proyecto de la planta potabilizadora. Después también hacer una reflexión más particular quizás, que tiene que ver con el 8 de marzo. Estamos a poquitos días del 8 de marzo y hacerles también llegar una invitación. Hemos estado en contacto con diferentes colectivos de mujeres que están organizando la marcha para el 8M y hemos decidido, junto con compañeras que integran el Mondes en Paysandú, sumarnos a la marcha, llevar nuestro cartel con las reivindicaciones importantes a tener en cuenta sobre las desigualdades que cuenta nuestro sistema de seguridad social para las mujeres y para la desatención del rol que cumplimos en la sociedad, y cómo esto se ve reflejado automáticamente en las posibilidades de causal jubilatorio que tenemos las mujeres a diferencia de los hombres trabajadores. Así que invitamos a las mujeres trabajadoras, a las mujeres de Paysandú, a sumarse a la marcha el 8 de marzo a partir de las 18 horas. Vamos a estar también estableciendo un punto de recolección de firmas para aquellas compañeras que aún no han firmado, que encuentren en esa instancia de reivindicación, organización y lucha de las mujeres de Paysandú también la posibilidad de sumar la recolección de firmas del plebiscito por la seguridad social. Y para despedirnos y para poder reflexionar también, así como estamos en días de comienzos de clases y mucha gente en la vuelta, estamos en días donde se están dando casi de forma continua los diferentes lanzamientos de las campañas electorales, ¿no? Y Paysandú ha sido testigo de eso en alguno de los casos. Y la pregunta es, ¿cuáles de estos candidatos ustedes han escuchado que han hecho referencia al plebiscito, que han hecho referencia a la organización del pueblo uruguayo, del pueblo trabajador uruguayo, para continuar, para dar fuerza a través de la recolección de firmas de esta herramienta democrática, de trabajar por el plebiscito, estableciendo estos tres puntos? ¿Qué mención han escuchado ustedes sobre los tres puntos que se plantean de la seguridad social y que como trabajadores vemos indispensables y completamente necesarios? Atendiendo, bueno, a las realidades, a la realidad de que tenemos hace 27 años un sistema de ahorro individual que lo único que ha hecho ha sido de financiar el BPS porque paga rentas de miseria a los trabajadores, a la realidad de que los trabajadores y el pueblo uruguayo hemos decidido establecer en la Constitución una edad de retiro de los 60 años sin modificar aquellas actividades que reciben bonificaciones, sin modificar la voluntad de aquellos trabajadores que puedan y que decidan trabajar más allá de los 60, pero estableciendo garantías para también aquellos hermanos y hermanas de clase que están esperando llegar a los 60 años para poder acceder a la jubilación, y que esto no quede a la voluntad de los diferentes representantes políticos que podamos tener en los próximos años. Y sin lugar a dudas, sin olvidar la situación crítica que viven los jubilados y jubiladas de nuestro país, pidiendo de que se reconozca y que se establezca jubilaciones y pensiones mínimas con el mismo valor que el salario mínimo nacional. No estamos hablando de algo exagerado, de algo utópico, no estamos hablando de algo ambicioso de parte de la clase trabajadora, sino de puntos que son completamente necesarios y justos para poder tratar otros muchos temas que han quedado pendientes, que necesitan una solución, como el tema de la mujer dentro de la seguridad social y esta diferencia que tenemos enorme, de más del 50% a comparación con la población de hombres de nuestro país para poder acceder al causal jubilatorio. ¿Cuáles de estos candidatos o de estos lanzamientos han enfocado sus discursos, sus presentaciones en este sentido que es importante discutir y que estamos hablando de que sea amplio para toda la población uruguaya? Así que la pregunta está por ahí y seguramente lo estaremos continuando la próxima semana. Vaya un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.